Listo. Bueno, les cuento un poco de qué se trata esto de control de calidad. Sí, lo puede hacer. Lo que habría que hacer es, o sea, en general, se trata de probar las versiones de Firefox antes de que sean las versiones estables, que es la que usan la mayoría de los usuarios. Son versiones previas. Y en este momento de Firefox del escritorio se está probando el Firefox 8, la versión beta 5, y del Firefox móvil se está probando el Aurora, que sería, que va a ser en algún momento el Fennec 9. ¿Alguno de ustedes tiene un dispositivo móvil como celular o tableta que sea compatible con Android, o que se le pueda instalar el Firefox para móviles? No, yo la verdad que no. No, yo tampoco tengo un Android para probar. Bueno, entonces lo que habría que hacer es instalar la computadora, la versión 8 del Firefox, el beta 5, que si quieren lo pueden instalar en cualquier localización española, la que más les guste, y habría que probar la compatibilidad con sitios web que se puede hacer con verificando los sitios que ustedes usan habitualmente, y aparte hay una prueba que se llama Litmus, que son pruebas, tests preestablecidos de Mozilla, que ya tienen toda una serie de listado de todos tests diferentes, que son van diciendo paso por paso lo que hay que hacer. Si ustedes quieren, yo después pongo en el sitio de la reunión, les pego los enlaces para que ustedes puedan hacerlo. Eso sería con el Firefox 8 beta 5. Por el momento, digamos que el Firefox 8 pasa a ser la versión estable el 8 de noviembre, si todo sale bien. Claro, pero Gaby, ¿no sería solamente probar, digamos, que la versión que va inmediatamente a ir al canal estable, como es lo que es el beta 8 ahorita, el beta 8 o 5? No sé ni cómo van las versiones. El beta 8. El beta 8. El Okay. próximo estable va a ser el beta 8, que va por, perdón, el Firefox 8, que va por la beta 5, que sería lo que hay que probar. Sí, exacto. Ok. Pero no, pero a ver, no sería solamente probar eso, porque están los otros canales. Sabemos que el Nightly es el, digamos, el más inestable de todo y es el que trae las cosas nuevas más rápido. O sea, yo Sí, particularmente sí. utilizo el Nightly todo el tiempo. Ya básicamente es mi versión estable de Firefox. Y en eso en mi casa y en, digamos, en el trabajo, como necesito algo un poquito más sólido, utilizo la Aurora. Pero yo particularmente no utilizo ni el beta ya ni el estable ya porque pues tiene las cosas un poquito está como un poco atrasado comparado con lo que hay en Nightly. No sé si la mejor opción sería así como que bueno, en un principio ok, vale, probamos lo que está en beta para asegurar que todo esté bien para lo que va a ir inmediatamente a producción. Pero también incentivar a las personas a que utilicen antes que beta tal vez Aurora y vean si las cosas ya empiezan a funcionar bien o hay algún problema en las páginas habituales que normalmente usan, pues. Sí, yo también uso el Nightly habitualmente, porque me gusta ver todas las novedades también. Pero justamente, como tenemos el pase a la versión estable del 8 de noviembre, por eso la idea es que lo primero que habría que hacer sería probar el 8 beta 5 y después sí, todo lo que puedan aportar probando. Incluso la versión inglesa, la de Estados Unidos o las localizaciones españolas, todo lo que puedan hacer, mejor, porque esto después se le pasa a Juan Becerra, que es el que coordina todos los datos que ustedes puedan averiguar o si se encuentra con alguna dificultad, esto se le pasa a Juan Becerra, que es el que coordina el control de calidad de Firefox todo, digamos, todo lo que sea de escritorio, y a él cualquier problema que surja, le interesa saberlo, digamos. Así que en Nightly, en Aurora, en Beta, todo lo que se pueda probar y ver que todo funcione como tiene que funcionar, es bueno. Y además también están las páginas con videos y ese tipo de que tienen plugins que a veces fallan. Y eso, probar eso también es muy importante. Como las páginas de YouTube y otras que a veces fallan. Todo eso es importante. Pero lo más urgente es esto del Firefox Beta 5. Y yo que estuve un tiempo trabajando con la versión beta instalada en mi portátil. Pero la verdad que, bueno, por un lado sí es cierto que tienes, pues, bueno, todas las novedades las tienes ahí, ¿no? Pero por otro lado tenía el inconveniente de que muchos de los complementos que tenía instalados, pues, no me funcionaban. Entonces, luego también alternaba con la versión estable y la versión beta y tenía un lío tremendo, ¿sabes? Entonces, no sé cómo hacerlo para, o sea, me gustaría tener una versión de prueba instalada, pero no sé cómo hacerlo para que no interfiera con la otra que tengo instalada y es estable, ¿sabes? Y sobre todo por los complementos, porque yo utilizo algunos complementos, tengo pocos, pero lo utilizo bastante porque me resulta muy útil. Y bueno, lo deja totalmente incompatible. Sí, ese es el problema cuando se instalan las versiones más nuevas, es habitual. Pero hay un complemento que se llama Nightly Tester Tools, que justamente pasa por arriba la incompatibilidad y transforma en compatibles casi todos los complementos. Ah, vale, pues entonces, y con eso ya puedes trabajar en las versiones Nightly y Beta sin problemas con los complementos. Sí, casi todos. A lo mejor hay alguno que no, pero por lo menos en este momento yo todos los complementos que tengo, sé que hay algunos son incompatibles, pero con este se llama Nightly Tester Tools. Vale. Con eso como que pasa por arriba sería, ¿no? La incompatibilidad y los hace todos compatibles. Para justamente, como son versiones más nuevas de Firefox para que uno pueda probar todo como lo usa el Firefox habitualmente, para que uno lo pueda probar con todos los complementos habilitados, digamos. Vale, lo estoy instalando. Hola. ¿Sí? Ah, no, no, no, está listo. Bueno, alguno va aparte de probar los sitios habituales con la beta 5 del Firefox 8. Se puede correr o probar con este litmus test, que es para la compatibilidad web, app compatibility se llama en inglés. Que yo, si quieren, les pongo el enlace en la página del proyecto de comprobación de las versiones previas, y pueden usar eso si quieren también. Una pregunta, esa prueba litmus, ¿exactamente qué prueban? Son varias pruebas de varios sitios, donde te dicen paso por paso todo lo que tenés que hacer. Y después pones si fue exitoso esa prueba, si hubo fallas o si directamente no funcionó. Y eso, digamos, una vez que vos terminás y lo cerrás, pasa directamente a gente que se ocupa de esto, de analizar los resultados. Eso por un lado. Y por otro lado, vos, me avisas a mí si hubo algún problema o si estuvo todo bien. Y después se sube a la página del test plan de el Firefox 8 en el apartado beta 5. Es muy sencillo, no, no, digamos. Hay que sacar una cuenta en Litmus, y como en casi todo lo de Mozilla, hay que abrir una cuenta y después se entra al test en particular y te va diciendo paso por paso todo lo que tenés que hacer. Será cuestión que por ahí que pruebes a ver si te resulta. Lo importante Okay. es. Okay, no, era para ver si esas pruebas, a ver cómo se dice, comprobaban, por ejemplo, si se veía bien o algo por el estilo. Me imagino que debe ser como parte de lo que uno responde de los resultados de las pruebas. Pero, y solo por curiosidad de la vida, esas pruebas, ¿sabrá si esas páginas incluyen páginas en castellano? O sea, páginas que por lo menos nosotros habituamos más, digamos, en el área de Latinoamérica, España, o no tanto No, de Estados no, Unidos. no, en general no. Son páginas internacionales o americanas. Por eso, digamos, para otra manera de ver la compatibilidad para las localizaciones en español, la idea es probar con los sitios que ustedes usan habitualmente. Los sitios españoles o los sitios de cualquier lugar que estén en español. Ok, bueno, sí, bueno, era para saber. No, no, está Ahora, bien. sí. Ahora, no solamente están las pruebas Litmus, Gaby. No sé si has escuchado de Mosmil. Sí. ¿Lo has probado? No, no lo probé. Son pruebas automáticas. Sí, exacto. Pruebas automáticas, por ejemplo, está con esto de la mejora en el manejo de memoria de Firefox 7 y se crearon supuestamente pruebas de estrés y ahora son parte de Mozmil. Entonces, podemos, y esas pruebas se crean en Python. No sé si tienen algún conocimiento en lo que es el desarrollo con Python. Pero esas pruebas, pues podemos hacer pruebas automáticas que hagan ese tipo de cosas. No necesariamente todas las LIDMOS, porque precisamente las LIDMOS son las que no han logrado hacer que sean tan automáticas o que puedan verificar de manera automática. Pero creo que podríamos trabajar en esas cosas, en esas pruebas LIDMOS para hacerlo lo más automático posible y así la gente, pues, digamos que no se aburre, porque yo también he visto las pruebas LIDMOS. Pero no exactamente esa prueba de compatibilidad web que me nombraste. Y a veces es un tanto pues fastidioso porque son varios pasos y algunos pasos son repetidos. Inclusive hay algunas indicaciones que son, digámoslo así, para versiones viejas de Firefox. Porque no han actualizado las instrucciones que están ahí. Entonces, para buscar la manera de integrar gente tal vez al área de calidad. Y bueno, hacérselo lo más fácil posible. Claro, sí, está bien. Yo no uso el Mozmil porque no, la verdad que no, de la parte técnica, yo no entiendo demasiado. Por eso no lo uso. Pero si vos entendés y lo querés hacer, adelante, por supuesto. Todo lo que se pueda hacer probando, para tra en realidad la idea es tratar de pescar cosas que no funcionen. Si todo funciona, es bárbaro, pero a lo que apunta todo esto en realidad es a buscar qué no funciona para encontrarlo lo antes posible, comunicarlo y que las personas que se ocupan de esto vean qué pueden hacer para resolverlo lo antes posible. ¿Puede repetir otra vez el nombre de la herramienta? ¿Perdón? Leonardo, el nombre de la herramienta que ha comentado antes. Mozmil. Y para lo que decía Leonardo, de que algunas pruebas de Litmus son para las versiones viejas de Firefox, la que yo decía que es para la Web App Compatibility, que es para la compatibilidad con las páginas web, está hecha para Firefox 8. Así que no creo que haya nada muy desactualizado. Pero bueno. Podéis escribir. Vale, ya lo hice. Perdón. No, que no conseguía dar con el nombre de la herramienta. Ya he visto que la he escrito en el chat. Ok, listo. Bueno, no sé qué más podemos hacer, qué más podemos hablar, o sea, que cómo podríamos hablar de cómo incentivar a la gente, porque pues no sé, somos tres, tal vez dos más que no pudieron asistir, pero pues cómo incentivar más a las personas a que se metan en esta área de calidad. No sé, lo podríamos también comentar a través de la cuenta de Facebook, porque yo estoy segura de que este tipo de test lo hacen muchos usuarios. No el usuario, digamos, común y habitual, pero usuarios sí que que tienen un nivel un poco más avanzado. Yo creo que sí lo hacen, ¿no? O sea, que sí tienen instalado este tipo de versiones en sus equipos. Entonces, podríamos hablar a través de la lista, comentarlo y decir que en Facebook y a través de Twitter también se podría hacer, pues comentarlo y si hay gente, usuarios, aunque no pertenezcan exactamente a la comunidad o no estén suscritos a la lista, pero si hay gente que esté interesada, usuarios que quieran hacerlo y también se podrían unir al proyecto, ¿no? O no sé si crees que esto es factible o no. Yo creo que sí. De hecho, cuando yo empecé a hacer estas cosas, lo hacía por mi cuenta, sin saber siquiera que existía una comunidad, ni argentina, ni Mozilla hispana, ni nada. Lo hacía por mi cuenta y incluso sin consultar con nadie, una vez descubrí estos tests y los empecé a hacer, y bueno, y no, digamos, no estaba conectada con nadie ni de Mozilla ni de ninguna comunidad. Así que si esta gente, los usuarios un poquito más interesados, tienen ganas de probar y ver qué sucede, adelante, a mí me parece bien. Ok, pero eso es para, digamos, usuarios un poquito más avanzados. Porque, Sí. pues, piensa en un usuario normal. Viene un usuario normal, utiliza Firefox y por X o Y le falla. No sé si han tenido la oportunidad de ver en el ayuda esta, en... ¿Cómo se llama? Sumo, sumo. No, no solamente Sumo, Army of Awesome. Ah, sí. Ah, sí. Sí, la Armada Asombrosa. Que bueno, desde que empezó con esto de las actualizaciones frecuentes, bueno, unos dijeron, vale, está funcionando mejor. Otros dijeron, ¿para qué están sacando más actualizaciones si todas son una porquería? Siempre estallan. Porque un problema es de estallo. O sea, de que estallan simplemente se actualiza y ya, reventó Firefox y le aparece el mensaje gracioso de, algo falló. Entonces... Y si no es así, por ejemplo, aunque normalmente no pasa, pero yo no lo he visto, pero también lo de las actualizaciones constantes, pues parece que trajo problemas de compatibilidad, bueno, no exactamente de compatibilidad, sino de que no se visualizaban bien las páginas. Pero para un usuario normal, común y corriente, que no sabe ni nada de Mozilla Hispano ni nada por el estilo, así tipo tú, Gaby, que no sabías que existía toda esta comunidad, sino que por tu lado agarraste y te metiste, indagaste, tal vez no sabes tanto de la parte técnica, pero lo hiciste, pues, lo buscaste. Pero hay que buscar la manera de integrar a esas personas, inclusive que no saben que están ahí y que ven una falla cualquiera, pero no lo saben reportar o no saben qué decir. No sé si te has encontrado algunas veces difícil que por un momento tienes Buxila. Pero Buxila no es precisamente muy intuitivo. No es la cosa más fácil de entender a simple vista al principio, o por lo menos cuando yo lo empecé a usar. Ahorita está un poquito más amable, que te dice qué se cambió, qué se hizo, todos los pases que se han acometido dentro de ese bug. Pero empezando por la barrera de que está en inglés. Y bueno, Claro, no necesariamente todos saben en inglés. Entonces, eso es verdad, y hay eso es que. verdad. Sí, entonces, ¿cómo buscar que ese usuario común reporte el fallo. Más allá de que, por ejemplo, si estalla, saben que aparece el mensaje de que, bueno, perdón, aparece lo de enviar informe a Mozilla. Entonces se envía el informe a Mozilla. Pero no necesariamente, bueno. Se envía con algún tipo de información muy relevante por parte del usuario. Por ejemplo, estaba navegando o tenía, no sé, tantas tabs abiertas o reventó una tab importante. No lo sé. Eso no sé si se aplica, no sé. Entonces, ¿cómo? Tal vez lo que tenemos que preguntarnos es cómo hacer que ese usuario común, normal y silvestre llegue a expresar que hay una falla y a reportar esa falla. Porque yo muy tranquilamente le digo, le puedo decir, por ejemplo, cuando estalla el navegador, mira, simplemente sal y utilizo otro. Por ejemplo, Chrome, Internet Explorer, no lo quiera. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo facilitarle la vida? ¿Cómo romperle también esa barrera, esa alta barrera, tal vez que pueda ser en inglés o otro idioma, o idioma muy técnico también? Porque también puede ser que lo vean como muy técnico y, ajá, ¿y cómo hago esto? Yo no sé nada de esto. O eso debe ser de programación, eso nada más que lo deben saber los programadores. Y, ¿sabes? A la gente le da miedo y no prueba. No hace, no dice, no dice, oh, aquí hay un fallo grave, no veo bien esta página. Claro, sí, y lo que hacen es cambiar de navegador y listo. Sería para pensar, la verdad que yo no, a mí no se me ocurre una manera, pero difícil conectarse con los usuarios comunes, salvo a través de Facebook o Twitter. Sí, pero ahí estás limitado al hecho de que, por ejemplo, si tú no sigues a Mozilla Hispano o alguna de las comunidades de Mozilla, pues tú no vas a ver más nada. O sea, tú no vas a saber, tú no vas a saber que tienes la posibilidad de verdad hacer eso a menos que sigas esas cuentas. Bien sea en Twitter, en Facebook, cualquiera de esas redes sociales. Entonces, ¿cómo hacer que en verdad la comunidad, yo no solamente estoy hablando de nosotros que estamos interesados en el área de calidad, No, sino que la sí, comunidad no, entera, sí. que la comunidad entera, se dé cuenta de que, oye, es importante, vamos a ver cómo facilitamos la vía o hacemos más expedita la vía que una persona normal, común y silvestre diga, me estoy quejando, algo falla, Dios mío, ayúdenme, me voy a cambiar o Firefox es una mierda, que lo he escuchado mil veces ya. Por cualquier cosa tonta que en realidad es fácil de resolver. Entonces, ¿cómo hacerle la vida más expedita? Porque, ejemplo, tal vez están los foros de Mozilla Hispano me parecen chéveres. Ahí la gente viene y se queja y busca solución y demás, pero tampoco queda como una base de conocimiento que se supone que sumo. Pero sumo también lo veo como que una gran base de conocimiento y no tan fácil o tan sencilla de buscar. No sé qué les parece a ustedes, no sé si han tenido chance de buscar en sumo. Yo algunas veces busqué y a veces encontré lo que algunas veces encontré lo que quería y otras no. Es bastante, no sé, hay que tener mucha suerte para dar justo con lo con el problema descripto tal como uno lo tiene y con la solución adecuada. La verdad que no sé. Sí, a mí también me pasa eso, a veces. Y yo trabajo en la localización de los artículos de Sumo, pero yo no sé por qué el buscador, a veces incluso, no sé, estoy hablando de escribir el título de un artículo, buscando el título de un artículo porque quiero revisarlo, por lo que sea, y he tenido dificultades para encontrar la ayuda. Entonces, lo que dice Leonardo de cómo acercarnos a ese usuario que tiene, o sea, cómo animar al usuario que encuentra un fallo en una versión de Firefox a que lo reporte, ¿no? Yo creo que para empezar, la primera dificultad que encuentra el usuario, o sea, la propia aplicación que está implementada para reportar fallos está en inglés, ¿no? Y la gente que no sepa inglés y a eso hay que unirle, pues que no tiene un perfil muy tecnológico, Evidentemente le resulta bastante difícil. Y yo no sé también, creo que alguna vez comentó Nuqueador que a veces los fallos se reportaban en español y luego había un grupo de gente que se encargaba de traducir los reportes, traducirlos a inglés para luego enviarlos. Pero no estoy muy segura de esto, ¿eh? Si estuviera aquí Nuqueador lo comentaría él. Pero creo que alguna vez han comentado algo de eso. Sería muy interesante saber si en verdad existen esas personas y saber cómo encuentran esos fallos en castellano. Porque por lo visto en Buxilla no hay una separación clara para saber si está escrito en un idioma o en otro. No sé si están buscando por ejemplo, no sé si, bueno, te dijiste que no sabes si existe, pero cómo estarían buscando esos bugs, cómo se harían notar esos bugs que uno tiene, que aparecen en castellano y que se van a transformar en inglés. O no sé, no sé si habría alguna forma ¿cómo se llama? El encargado de calidad. Bueno, de calidad y soporte en realidad. Porque. Juan Becerra, Juan Becerra. Ajá, con Juan Becerra, de que se asocie un poco más con soporte, de manera de que, no sé. Se haga algo tal vez más ubicado para nosotros en español. Por lo menos en la parte de reportar bugs, me refiero. O sea, si bien está por lo menos el foro en el foro de Mozilla Hispano, el foro de soporte de Mozilla Hispano, y tal vez el de alguna otra comunidad, cómo quitarle la barrera de muy muy técnico y la barrera de estoy en inglés, me da fastidio. Pues sí, yo creo que sería una buena idea hablar con Juan Becerra, porque él trabaja en ese departamento, ¿no? De calidad y en Mozilla, y además, pues, es hispanoparlante, con lo cual creo que él puede entender muy bien esta inquietud que tenemos, ¿no? Y podría a lo mejor ofrecer alguna solución o sugerir algo que podríamos hacer. Por lo menos conocer su opinión sobre el tema. Yo me encargo de comunicarme con Juan. Ya noté acá cómo facilitarle al usuario común, común por un lado y el que las quejas y cómo facilitar el reporte de bugs en español. Sí, exacto. Es más o menos. Las quejas seguramente pueden llegar a transformarse en bugs si es que se repiten y demás. Si quieren, yo me encargo de comunicarle esto a Juan. Sí, adelante. Perfecto. Eso en la área de soporte. Vamos ahora un poquito más técnico. Yo sé que me dijeron que no habían utilizado Mozmill, pero ¿les gustaría intentar probar Mozmill? Sí, a mí Sí. sí. Sí, yo Bueno, también. Sí, yo también. para quitar la primera barrera, que tal vez es que es un poco muy técnico, la gente de Mozmill hizo una extensión que se llama Mozmill Crowd, que básicamente te permite correr algunas pruebas, no todas, desde el propio navegador. Y creo que en un, ¿cómo se dice? En un perfil temporal que no va a dañar tu propio perfil, porque básicamente él va a abrir un nuevo navegador para ejecutar una serie de pruebas estándar. Por ejemplo, se prueba si aparece bien ¿cómo se llama? Si parecen bien ubicadas las traducciones o si se aparecen cortadas. Todo eso se registra y creo que te deja algunas imágenes inclusive para que lo puedas enviar. Creo que de hecho una vez que se probó esa extensión, alguien de Checoslovaquia, Suecia, algo así, pues encontró errores en la propia En la traducción como tal, en las traducciones que parecía de todo lo que era Firefox. Aprovecho para saludar. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Estamos hablando de una herramienta que podríamos utilizar, bueno, en realidad un complemento que podríamos utilizar para hacer los tests con las pruebas o sea, con la versión de Firefox. Y lo he puesto ahí en el chat. Ok, pues voy echándole un vistazo, vosotros continuar y a ver si me integro en la conversación. Vale. Hace bastante ya hubo un test day en el cual yo participé y usé este Mosmil Crowd que dice Leonardo. Y era increíble porque hacía todo solo. Ah, qué bien. Sí, había que configurar algunas cosas y después las pruebas las hacía en forma automática. Pero hace mucho de esto, seguro que debe haber unas versiones más actualizadas de este complemento. Era muy bueno. Sí. Sí, actualmente, pues la prueba más nueva que tiene ese, por ejemplo, la extensión, es la de la prueba de el estrés de memoria. Básicamente lo que hace es, se hace una prueba, por ejemplo, con, no me acuerdo, como con 100 tabs y miden el nivel mínimo de memoria que utiliza el navegador, el máximo de memoria y van viendo cómo incrementa la memoria. Y eso se envía a una base de datos y después eso lo pueden visualizar en un dashboard web. Y bueno, pueden ver todo lo que fue, cómo se comportó su navegador. Cómo se comportó el navegador durante esa prueba. Y de hecho creo que ese dashboard web tiene para todas las pruebas que están en ese Mosmil Crowd. Casi, bueno, casi todas. La de la localización creo que no aparece. Pero el resto sí aparecen. Las pruebas generales, las pruebas con add-ons, con, ¿qué digo?, con extensiones. Pues está chévere y si se pueden hacer cosas más interesantes porque eso es un digamos así, es lo que ellos utilizan para probar lo que es la interfaz gráfica, creo. Y con Python, que es un lenguaje sencillo, o sea, no es tan difícil y es un lenguaje que están utilizando también allá en Mozilla para hacer las páginas web, se pueden crear pruebas un poquito más sofisticadas. O más exactas. Por ejemplo, si tienen por ejemplo, cierta cantidad de sites que han abierto y, por ejemplo, el navegador truena, está ahí en ese momento, ustedes podrían crear una especie de pruebita para no tener que estar haciéndolo todo el tiempo. Simplemente agarran y pues crean una prueba con todos esos sites y la corren cada cierto tiempo y así verifican para ver si en verdad se sanó el problema, si sigue ocurriendo, entonces si es frecuente lo podríamos registrar, etcétera. Vale, perfecto. ¿Y cómo haríamos el tema de versiones? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos dividimos las versiones y cada uno prueba una o nos centramos en una versión en concreto de Firefox? ¿Cómo haríamos esto? ¿O cada uno la que quiera? Bueno, no, por la Bien. urgencia. Sí, adelante, adelante. En principio cada una la que quiera, pero sería bueno que cada una tome una y que el resto sepa cuál, así no hacemos lo mismo dos personas con la misma versión. ¿Qué va a hacer A ver. cada uno? Respecto al Mosmil, lo que dice Leonardo es verdad, pero en las páginas de los test plans se usan cuando se está probando una versión previa, que en este momento es el Firefox 8 Beta 5. Primero se hacen las pruebas automáticas con el Mosmil, pero después también se hacen pruebas manuales es esto a lo que yo me refería con los test litmus. Así que, bueno, se usa en general el MOS-1000, que es una serie de pruebas que son automáticas, pero también después se hacen comprobaciones o pruebas manuales. ¿Y qué tipo de comprobaciones se hacen, manuales o pruebas? ¿Sabes un poco así? Son los test litmus, que es un sistema de pruebas ya previamente Establecidas. armado, donde tenés paso por paso lo que son, qué sé yo, por ahí 12, 15 o 20 pruebas diferentes, y en cada una tenés paso por paso lo que hay que hacer. Vale, estoy viendo aquí un poco sobre los test. Yo después voy a poner en la página del proyecto de control de calidad, voy a poner los vínculos para que ustedes lo hagan si quieren. No sé, digamos, quién se va a encargar de qué cosa. Esto habría que ver, así sabemos quién va a hacer cada cosa. No sé quién quiere ocuparse de qué. A ver, Gaby, con respecto a eso de que cada uno se encargue de algo, por ejemplo, o sea, que cada uno se encargue de una versión del navegador, por ejemplo, tú te encargas de la beta y me se encarga de Aurora y yo me encargo de Nightly y Nexus 6, que no sé exactamente quién es, y después me va a decir su nombre. Yo soy nueva. Yo soy nueva. Yo soy... Y se encarga, por ejemplo, tal vez otra también de beta. Lo que pasa es que, a ver, yo diría que nos pusiéramos como días de meta. Por ejemplo, que todos en un día o tengamos 3 días para probar todos el beta. Navegar normal, hacer las pruebas MOSMIL y hacer las pruebas LITMUS. ¿Por qué digo que todos nos encarguemos del beta? Porque algunas veces suceden cosas, por ejemplo, que tu perfil esté malo o que las pruebas sean un perfil nuevo. No sabes cómo exactamente va a reaccionar o algunas veces inclusive puede que falle el hardware. No sé si, por ejemplo, una prueba con WebGL. Eso puede pasar, sobre todo en Linux, que es tan inestable la parte del WebGL. Entonces, yo diría más que todos probemos hasta cierto día una versión, veamos si todo está funcionando bien, hagamos las pruebas, vigilemos que todo vaya bien, si hay algo importante que resaltar, lo resaltemos tal vez en la lista, o comentemos tal vez los resultados en la lista, no sé si puede ser así. Y entonces, bueno, ir cada cierto tiempo probando las versiones durante un periodo de tiempo. Digamos, no tan prolongado, pero sí un periodo de tiempo razonable. Te digo porque también en los test days normalmente están que ahorita se hicieron, creo que las pruebas con beta. No sé si fue el viernes que se hicieron las pruebas con beta o las pruebas con todos para encontrar los bugs de estabilidad. O sea, algunos los bugs que la mayoría se queja por problemas de estabilidad con el navegador. Pero otras veces ya están que si los días de pruebas que son específicamente para el canal Aurora, o los días de pruebas que son exclusivamente para el canal Nightly, o los días de pruebas que son exclusivamente para el canal B. Entonces, y no sé si lo podemos hacer así. Sí, yo también soy la idea de compartir un trabajo entre varios, hace que al final lo que no ha visto uno lo vea otro y así. Lo único que todavía estoy un poco perdida, la verdad, con todo lo que habláis. Me parece bien. Y Esto de Leonardo, que varios hagamos lo mismo me parece bien. ¿Cuánto tiempo dices que, o sea, cuántos días deberíamos estar testeando una versión? bueno, ahorita tal vez por la falta de tiempo que tenemos para probar los otros canales, pues yo diría que tal vez ahorita pues usemos el beta, usemos full el beta. Tal vez como nuestro navegador por defecto, durante todo este periodo, por ejemplo, hasta el 7 de noviembre, que creo que sale el 8, el 8 sí. Y pues nada, ejecutemos todas las pruebas que podamos Y listo, pues si pasa, si ocurre algún problema, algo llamativo o algún problema con un site que sea muy popular, no sé, YouTube, pues correrá a notificarlo. O sea, desde aquí hasta el día 7 de noviembre, probar la versión beta. ¿No es eso? Sí, es Sí. la beta 5, Firefox 8, beta 5. Vale. Vale. Claro que ahí viene un pequeño problemita, porque, a ver, los betas no los actualizan todos los días. Pero, por ejemplo, puede ocurrir que no la beta 5 no sea la última beta, sino que a mitad de la semana ocurra, por ejemplo, que encuentren un problema, una solución, un problema que es inmediato de solucionar y creen la beta 6. Vaya, Entonces, vaya. en ese momento es donde se pone un poco problemático porque en realidad tienes que probarlo otra vez. O sea, o la idea sería como que este beta es casi que un nuevo beta para nosotros y hay que hacer las mismas pruebas completas para comprobar si en verdad tiene la misma calidad que el beta anterior o si fue algo peor. Porque recuerden, por ejemplo, lo que pasó con el 7. Cuando salió el 7, yo por lo menos lo probé y yo no tuve muchos problemas porque yo tenía ya, por ejemplo, el Nightly Tester Tool, creo que se llama en la extensión, para tener activados todos las extensiones sin ningún tipo de problema. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó? Cuando se instaló, a muchas personas les desaparecieron algunas extensiones. Simplemente desaparecieron de la vista, no estaban desinstaladas, no habían sido desinstaladas ni se habían borrado sus datos, pero simplemente no estaban a la vista. Entonces tuvieron que sacar un 7.01 para solucionar ese problema. Entonces, ahí esos son detalles que tal vez tendríamos que cuadrar un poquito mejor en esas situaciones. Sí, las nuevas betas suelen salir, si es que salen, los miércoles. O sea que el miércoles próximo habría que entrar al sitio que yo después que yo después voy a pegar en la página del proyecto de comprobación de las versiones previas. Habría que revisar entre miércoles a la noche y jueves a la mañana. A ver si aparece una beta 6. Si aparece una beta 6, entonces cada uno tendría que instalarlo de acuerdo a su sistema operativo, la versión en español que más les guste y probar con eso. No, pero no sería tanto instalarlo, Gaby, porque recuerden que están las actualizaciones automáticas. Es decir, cuando sale una nueva versión, si ustedes lo instalan hoy el beta 5 y el miércoles sale una nueva beta, técnicamente ustedes simplemente van para, como si fuesen a actualizar Firefox normalmente, van a ayuda acerca de y le debería buscar la actualización. Si hay, la descargarían y pues reiniciarían el navegador como si nada. No tendrían que estar todo el tiempo ir a buscando la última beta de la página, sino que simplemente pues se actualiza automáticamente el Firefox mediante la actualización normal. Sí, pero no siempre sucede. A veces falla. Muy cierto. Por eso es mejor, digamos, para tener la absoluta seguridad de si hay o no hay nueva, es mejor ver en el sitio correspondiente, que ahí si hay una nueva aparece. Entonces, bueno, ahí sí a lo mejor. Si uno abre la versión anterior, la 5 sería en este caso, intenta actualizarlo como dijo Leonardo, y si no se actualiza solo, si no se actualiza, bueno, ahí sí, volver a donde vieron que está la beta 6 e instalarlo desde ahí. No sé si Nexus 6 tiene preguntas. Buf, tengo todas las preguntas. sea, necesito saber, o sea, no me estoy enterando la verdad muy bien de todo el proceso, o sea, cómo es el procedimiento, cómo tenemos que trabajar cada uno. Todavía lo tengo ahí un poco difuso. No sé cómo queréis hacerlo, si contármelo o añadirlo al documento y lo reviso, pero, o sea, estoy un poco liada ahí todavía, perdonadme. No hay problema. ¿Qué es lo que querés saber? Vale, pues si se supone, ¿cuándo se reparte el trabajo? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo? O sea, como todo el proceso. Lo primero que vamos a hacer es probar la beta 5 del Firefox 8, que es lo que supuestamente el día 8 de noviembre, la versión 8 pasa a ser la versión, digamos, el Firefox 8 pasa a ser la versión estable si es que nada sale mal. Vale. El Firefox 8 va por la versión beta 5, que es la que tendríamos que probar en cualquier localización española. Okay. La que más les guste pueden usar. Y la idea sería, en principio, probar los sitios que ustedes usan habitualmente, para ver que todo funcione en forma normal, que no se trabe, que se visualice bien, que la página aparezca como tiene que aparecer. Usar este complemento que dijo Leonardo, que se llama Mozmil Cloud. Ajá. Que es un sistema prácticamente automático que hace varias pruebas en un rato bastante corto. También Los test. ¿Cómo? Después, también los test, ¿no? Y Los que después decía Virginia. los litmus, que hay uno específico para el Firefox 8, que es para ver la compatibilidad web. Vale, ¿y de dónde, o sea, esos recursos? Bueno, el complemento ya me lo acabo de instalar y demás, pero los test, por ejemplo, dónde los encuentro y la versión cómo la descargo, cómo. Voy a poner en la página de la reunión, voy a poner los enlaces a la Vale, versión perfecto. al Firefox Beta 5, a las pruebas estas de compatibilidad web. Y bueno, y el Mozmil ya lo puso Leonardo, puso el enlace acá en el chat. Sí, ese ya lo tengo, no hay problema. Y después, para que no tener problemas con los complementos o add-ons, también está el Nightly Tester Tools. También lo instalé. Listo, bueno, Sí, ya instalé dos. y hasta lo ideal sería probar esta beta 5 hasta el 6 o 7 de noviembre y encuentran algún problema de cualquier tipo, comunicarlo a la lista, y después para que se pueda pasar la información lo antes posible. Porque supuestamente el 8 de noviembre sale la versión 8 como estable. Vale, ya lo tengo todo claro. Y bueno, otra cosa que salió en la reunión fue la idea de cómo facilitarle al usuario común que no tiene ningún tipo de conocimiento técnico. El reporte o la información sobre las quejas o los bugs, que encuentran en funcionamiento de Firefox en español. O sea, para el usuario común sin conocimientos técnicos, cómo encontrar la manera de informar de los problemas o de los bugs en castellano. Eso, bueno, yo me voy a poner en contacto con Juan Becerra, que es el que coordina el control de calidad de Firefox, y bueno, le voy a plantear la duda o la pregunta, la inquietud. Okay. Vale, pues yo creo que ya está listo, ¿no? Sí, yo creo que ya lo tenemos todo. Empezamos ya, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que co comenzamos ya, ¿no? Con ello, en cuanto lo cuelgues. Vale, perfecto. Cualquier duda o pregunta o lo que sea, yo generalmente estoy siempre conectada con el chat del Gmail y casi Vale. estoy conectada todo el día con el Gmail, así que cualquier Pues duda, también. pregunta o lo que sea, si no respondo enseguida es porque puede ser que esté en mi trabajo. Yo a la mañana trabajo y ahí tengo internet medio limitado, así que puede ser que responda o no, pero a la larga voy a responder siempre. Vale, muy bien. Perfecto. Solo una última cosita. Pero es más que todo un poco, por decirlo así, un poquito técnico. Para Nexus 6, lo del Nightly Tester Tools es para que los complementos que tú tengas no se desactiven cuando instales el Beta 5. ¿Ok? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Y otra cosa, bueno. No sé si saben que Firefox tiene perfiles o se manejan por perfiles. Entonces, puede ser que, por ejemplo, cuando ustedes instalen el beta 5, pues cuando abran por primera vez Firefox, ese beta, lo que va a pasar es que él va a tomar por defecto el perfil que ya venían utilizando. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ser que cuando ustedes hagan una prueba o pase alguna de las pruebas de Mozmil, la cosa falle, o alguna prueba Linux, puede ser que la prueba falle. Entonces, en ese momento tienen que probar con un perfil nuevo. Crear un perfil nuevo no es muy difícil. Y que arranque el Firefox con el perfil nuevo tampoco es muy difícil. Se pueden hacer diferentes formas para que arranquen automático o que ustedes configuren sus perfiles o sus perfiles. No sé si quieren más información sobre eso. Sí, si pudieras adjuntar todo eso a lo que es el proyecto, yo te lo agradecería, la verdad, porque todavía, o sea, lo que te digo, estoy ahí. Llevo la letra L en el coche así atrás de novata. Dale, no te preocupes. Si quieres, no sé, si desean, podemos seguir hablando en el IRC. Si tienen preguntas, no hay problema. Creo que Gaby también se puede quedar un rato tal vez en el IRC y seguimos comenzando por si tienen dudas. Sí, no hay problema. Bueno, yo la verdad es que no puedo quedarme mucho porque me estoy yendo del sueño, es que aquí ya son las 11 y mañana me levanto prontísimo, pero si me cuentas un poco lo de los perfiles y yo creo que sí, ya está. Vale, pues yo ahora sí creo que es todo por los momentos. Pues muy bien. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. A vosotros. Chao. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.